hacer lo que no quiero. De tan bien comportado a veces yo me desespero. Si hago alguna cosa siempre alguien va a decir que esto o aquello no se debe hacer. ¿Qué me importa a mí? Ya no sé más qué es lo cierto. ¿Y cómo he de saber qué es lo que debo hacer? ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo. ¿Será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Yo sé que me perdí entre mil filosofías. He vuelto un ser callado y también desconfiado. Procuro andar derecho en buena dirección, mas ciertas cosas siempre me llaman la atención. Trato de andar bien, pero yo no soy de fierro. Me pongo a pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo. ¿Será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Si a alguien yo conozco en un encuentro casual y todo anda bien en una charla informal, cálida la noche sugiere disfrutar de mi terraza toda la belleza del mar. Mas la noche es una niña, delicias del café al despertar.